Milenio 3, en la cadena SER, con Iker Jiménez. Y 11 minutos de la madrugada, una madrugada histórica, de esas que se reconcilian con la democracia. En este mismo estudio, en este mismo micrófono, hace apenas dos horas, don Iñaki Gabilondo, y era increíble la imagen de la pecera, de nuestra nave que va ahora, por supuesto, comandada por el compañero Juanma Frasquet, en busca de nuevos universos, pero que hace apenas un par de horas, como decimos, estaba llena de periodistas. Ahí estábamos todos expectantes, siguiendo esta, en el fondo, fiesta de la democracia. Pero ahora, como siempre, un paréntesis, un respiro, aire fresco, después de tantas emociones seguidas. Milenio 3 va a comenzar en unos instantes y lo hacemos, yo creo, con la mejor compañía. Esta música histórica para relajarnos un poco, de Evangelis, Metallic Rain, lluvia metálica. Ya sabéis, el mejor equipo: Carmen Porter, Katia Rocha, Carlos Barroso, este que os habla, vuestro amigo Iker Jiménez, y ya lo hemos dicho, hoy de tripulante, de comandante, Juanma Frasquet. Y en el primer periodo, en la primera sección, en la primera parte, como queréis llamarlo, de Milenio 3, hablábamos de un tema polémico que ahora mismo ha explotado en Estados Unidos. Un libro realmente, bueno, que ha causado llamas a favor y en contra. Se llama El ADN de Dios y habla de esa comisión de la Universidad de Texas de microbiología que ha sacado, yo no sé si es herejía, si es ciencia, depende, imagino, con el cristal con el que se mire. Carmen, han sacado moléculas o muestras de ADN de la sábana santa, ni más ni menos, y a eso nos dedicábamos la primera parte. Buenas madrugadas. Buenas madrugadas. Efectivamente, como bien dices, ha causado polémica. Y no solo eso, también la película de David Rolfe, Clon. ¿Cómo clonar al hombre de la sábana santa? ¿Cómo clonar a esa figura que, si, según los indicios que se dan en ella, puede ser Jesucristo? Ahí está la polémica, Iker, es lo que hemos tratado en la primera media hora de Milenio 3. Además, la clavamos con tu libro en la mano, la Semana Santa, fotografía de Jesucristo, pero lo más interesante también, quizás, lo que la gente nos ha preguntado mucho a través del correo electrónico de milenio3@cadenaser.com, es la historia de David Rolfe, de ese hombre escéptico en contra de la sábana, director de cine, que llega para hacer un reportaje y cargarse toda la historia, y de repente, pues cómo decirlo, hay algo que le fascina, algo que le intriga, algo que llama su atención, se convierte al cristianismo, y ahora mismo aquel reportaje escéptico varía 360 grados y se convierte en una trama que hemos visto que tiene más de realidad que de ficción. Una trama que tiene que ver con Jesús y que se llama, ahí es nada, Clon. Y hablábamos con miembros de la Iglesia, con miembros de la ciencia, de la genética, con los que están a favor de la clonación, bueno, todas las opiniones, como siempre, en Milenio 3. Sabéis que en este tiempo convulso, más que nunca, con cambios en el horario futbolístico, con elecciones que todavía no han acabado, es increíble, pero todavía están ahí recontando votos, nos recuerda esto a otros países, el suspense se acentúa, pues cambia nuestro horario, es lógico. Empezamos a las 4 de la tarde, es lo que sabemos por el momento hasta mediados de julio, a las 4 de la tarde, y siempre la cita aquí con todos vosotros. Antes de empezar a meternos en materia y con un tema que también, el principal, tiene que ver con Cristo, noticias de última hora muy interesantes que nos van a llevar a Valencia, me gustaría comentaros dos citas a todos los amigos de Milenio 3. La primera es que ya está cerca la Feria del Libro, que empieza el siguiente fin de semana, y que tanto Carmen Porter como yo, como otros muchos compañeros del Archivo del Misterio, estaremos los fines de semana, no el que viene, sino el siguiente, 7 y 8 de junio, 14 y 15... son sábados y domingos. Vamos a actualizar, es decir, la próxima semana daremos más fechas concretas, casetas, pero que sepáis que dentro de dos semanas, 7 y 8 de junio, sábado y domingo, 14 y 15, estaremos en esa fiesta de los libros, pues con una intención: estrechar vuestras manos, daros un abrazo, compartir, pues quizá más de un año, ¿eh?, de compañía. Parece mentira, Carmen, pero estamos a puntito de cumplir un año de programa. Parece mentira, Iker, y gracias a la cadena SER que nos deja seguir continuando con los misterios y que vemos que el público los acepta porque los tratamos con gran rigurosidad, según nos dicen, y con seriedad. Pues de momento, por lo que sé, por lo menos un añito más vais a tener que seguir aguantándonos. Y otra cita importante, miércoles 18 de junio, por favor, tomar lápiz y papel. Son citas para los amigos de Milenio 3, para los que comparten este espíritu y que sabemos que cada día sois más. Miércoles 18 de junio, Auditorium Municipal de Benalmádena en Málaga. Auditorium Municipal de Benalmádena en Málaga, miércoles 18 de junio. Un evento que creo que va a ser algo impresionante. Hablaremos con nuestro colega Luis Mariano, corresponsal en esa provincia, porque vamos a hacer un programa en vivo, vamos a mostrar imágenes, va a haber firmas, va a haber hasta un cóctel en el que todos estáis invitados, un acto completamente gratuito, una explosión de misterio. Damos las fechas, 18 de junio, miércoles, y desde luego iremos adelantando en fechas próximas también muchos más detalles. Pero ahora me gustaría hablar con un buen amigo, escuchar a un buen amigo que ya ha intervenido con el tema de la Sábana Santa. Es un hombre que ha trabajado en el Vaticano, que es periodista, que es sacerdote, tiene esas dos, bueno, digamos, facetas, ¿no? A veces complementarias, a veces distintas, a veces contradictorias, y conoce como nadie los archivos y los secretos de ese lugar. Y ahora resulta que nos da un último dato que conecta el Vaticano con Valencia, y diréis, ¿qué pasa en Valencia? En Valencia se guarda una de las reliquias que quizá no tenga la fuerza o el lustre de la Sábana Santa, pero que también ha hecho correr ríos de tinta. Dicen que en la Catedral de Valencia está allí, ni más ni menos, que el Santo Grial. Suena duro, suena fuerte, la copa de la Última Cena. Se han hecho guerras, se han hecho batallas, ha habido profetas que la han perseguido, todo tipo de cosas. Esto es lo que nos contaba de la última noticia, lo que está ocurriendo, porque la oficina de la Catedral de Valencia ha hecho, Carmen, una experiencia pionera, y es que ha abierto, fíjate qué detalle, están cambiando las cosas, por fortuna. La oficina de la Catedral de Valencia ha abierto una especie de gabinete de información para investigadores, para gente que quiera complementar datos y buscar historias o seguir la investigación sobre ni más ni menos que el Santo Grial, que supuestamente está allí. Me parece una labor la que están llevando a cabo perfecta, porque además nos dejan investigar en todos esos archivos que hasta ahora habían estado ocultos, como suele pasar. Ahora corresponsales como Francisco Contreras, al que tendremos hablando aquí de los misterios de Valencia, del Santo Grial, si es que es el de Valencia, nos contará las últimas noticias y esa oficina de información que se ha abierto. ¿Qué se halla allí? Vamos a seguir escuchar antes a Manuel Robles, periodista, sacerdote, que ha estado muchos años en el Archivo Vaticano. ¿Qué ha pasado en Valencia? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué tiene que ver con esa sagrada reliquia misteriosa como es el Santo Grial? Le escuchamos. La noticia es que la oficina de, diríamos, la Catedral de Valencia ha abierto una oficina para investigar el Santo Grial. Entonces, los estudios que hay sobre el Santo Grial, que el primero de ellos se hizo en el 1960, siendo obispo Marcelino Olbachea, y la hizo un catedrático de arqueología de la Universidad de Valencia. Y entonces este hombre probó que la copa, no, la copa del Santo Grial corresponde a un material del siglo I, corresponde también a una talla que se hacía en las orfebrerías de aquella época, y lo que él ha dejado escrito es que no ven, o sea, que no ven ninguna dificultad en que ese haya sido el cáliz que utilizó Jesucristo en la Última Cena. El cáliz que utilizó Jesús de Nazaret en la Última Cena. Y hemos empezado en esa primera emisión a las 4 hablando también de Jesús, de otra forma, ¿no? Pero como decíamos, todo lo que toca ese hombre, o su recuerdo, o su leyenda, o su verdadero enigma, sigue estando envuelto en sombras. Francisco Contreras está en Valencia, es nuestro corresponsal allí, y sabe muy bien que se oculta, o no se oculta, sino que se custodia en el corazón de esa ciudad. Francisco, buenas madrugadas, amigo. Buenas noches, Iker, buenas noches, Carmen, y buenas noches a todos los oyentes de Milenio 3. Hoy, en una madrugada, no te imaginas, agitada, si te hago una composición de lugar, estos son los restos de la batalla. Vasos, papeles, botellas, cajas, restos de comida. Bueno, si ves ahora mismo el Enterprise, como le llamamos aquí, la nave del misterio que nos lleva, pues está todo lleno de aparatos, de cosas. Ha sido una noche magnífica, de radio, y ahora tenemos que seguir pues dando todavía, como decíamos, más oxígeno. ¿Qué demonios se oculta en la Catedral de Valencia? ¿Qué ocurre allí? ¿Qué pasa? ¿Qué hay? Para la gente que no lo sabe, Fran. La noticia saltó hace 3 meses exactamente. Lo que pasa es que se ha hecho pública ahora, Iker, Carmen. La organización de la catedral, bueno, los responsables del Cabildo habían decidido, bueno, recrear o hacer un archivo que va a estar ubicado en Lázaro, para que lo sepan todos los oyentes, con todo el material existente, ya sea histórico, que hay muchísimo, de eso hablaremos ahora, como, bueno, simplemente libros que se hable del Santo Grial, como películas. En la SEO se sabía la noticia desde hace 3 meses y se va a hacer realidad ahora. Una experiencia única y magnífica, sobre todo, Iker, porque estamos ante una de las reliquias que arqueológicamente, científicamente, está demostrada que pudo ser de la época de Jesucristo. Una cosa es eso, otra cosa es que estuviese en la mesa de la última cena. Fíjate qué curioso. Tenemos documentación desde 1134, cuando la copa que se usó supuestamente en la última cena aparece en el santuario de San Juan de la Peña. Anteriormente había supuestamente estado en otras localidades como Huesca, como Bailo, como Jaca, pero no hay referencia histórica, no hay documentación histórica fehaciente. Y la primera aparece, bueno, cifrada o rubricada por el doctor Agustín Sales en un libro que se llama Tradición del Reino de Aragón, y como te digo, se sitúa en el santuario de San Juan de la Peña. Después de ahí viaja por toda España, va a la Jafería de Zaragoza. ¿Y por qué, Francisco, se sabe por qué ese movimiento es por España? Es itinerante, muchas veces, porque la llamada de tener una reliquia, o el poder de esa reliquia, o los poderes que podía tener, entre comillas, esa reliquia, la hacen viajar por toda España a petición de nobles y reyes. Posteriormente va a Zaragoza, la ordenada al rey Martín el Humano en 1339, luego va a Barcelona, luego va en 1424 al Palacio Real de Valencia, los antiguos viveros para todos los valencianos, estaba ahí el Palacio Real, así por toda España, hasta que en 1916, bueno, llegaba a la Catedral de Valencia, una pequeña capilla donde hoy se expone y se venera, construida en el siglo XV, que tiene 13 metros de lado, 16 metros de altura, y está formada por 12 arcos ojivales que hacen un marco único para contemplar quizás algo insólito cara a cara, ¿no? Algo real. Escuchábamos, Francisco, a Manuel Robles hablando de los últimos análisis o algunos trabajos que hablan de una piedra concreta de Palestina de una época. Sí. ¿La ciencia dice sí al Santo Grial, o por lo menos no dice rotundamente que no? La ciencia dice sí al Santo Grial históricamente, y nos vamos a adelantar en un par de noticias o de informaciones respecto al único informe que se hizo en 1960 por parte de Antonio Beltrán, catedrático de la Universidad de Zaragoza, sobre la reliquia. Efectivamente, como decía nuestro compañero, fue el arzobispo Marcelino Olaechea quien pidió a este catedrático, Antonio Beltrán, que verificase si arqueológicamente la pieza podía ser de aquella época. Y tengo aquí en mis manos el documento que dentro de unas semanas todo el mundo podrá ver en esa SEO, en ese archivo del Santo Grial. Si quieres te leo varios extractos, varios párrafos que son fascinantes, si quieres. Vamos allá, Francisco. Bueno, la copa superior hace una descripción visual con respecto a la estructura. Dice, primero, copa superior; segundo, el pie formado por un vaso ovalado e invertido; tercero, la vara con su nudo de oro que sirve como elemento de unión de las partes anteriores. Respecto al primero, la copa, dice que es de piedra ágata cornalina oriental y formada de forma semiesférica. Mide 9 centímetros y medio y tiene una altura de 7 centímetros. Es completamente lisa. Del pie dice que está formado por un vaso ovalado invertido del mismo color y parecido material que la copa, aunque muy distinto inferior a esta, tanto en la calidad del trabajo como en la piedra. Es más, da la sensación, dicen los expertos, de que lo que importa es la copa, no el recipiente, y que luego quizá hubo ornamentos que se pusieron después, ¿no? Exactamente, y ahora lo desvelamos. Hay un detalle en el pie, y es una inscripción árabe, cúfica, que es muy curiosa, y descubre Antonio Beltrán que se llamaría, bueno, si podemos llamarlo de alguna manera, Lizaira, que significa para Dios, escrita en árabe. Seguimos con el informe. Y tercero, finalmente, la vara con su nudo, es la parte baja de Santo Grial, de 7 centímetros en total de largo, que sirve como elemento de unión entre la copa y el pie, con añadidura de asas y de una guarnición de oro purísimo, finamente burilado, que soporta el engaste en el pie de perlas y piedras. Esto es una visión, una primera análisis visual. Te voy a leer las conclusiones de Antonio Beltrán en 1960. Brevemente, es posible, Francisco, por favor. Bien, primero, que la naveta del pie, originaria del taller cordobés, o tal vez fatimita, es fechable entre los siglos X y XII. y que fue añadida a la copia hasta el siglo XIV. O sea, que el pie que sujeta ese recipiente se puso hacia el 11, el 12. Pero ojo, y este es el detalle, ¿vale, Iker? Que la copa se remonta a la época comprendida entre los siglos IV antes de Cristo y primero de nuestra era. Caramba. Y más concretamente entre los siglos II y I antes de Cristo, y que fue labrada en un taller oriental de Egipto, de Siria o de la propia Palestina, y por lo que bien pudo estar en la mesa de la Santa Cena y pudo ser el que Jesucristo utilizó para beber, para consagrar o para ambas cosas. Impresionante la historia de un objeto. Muy brevemente, Carmen, querías preguntar algún objeto que ha causado todo tipo de guerras, de batallas y de custodias. Francisco, ¿tú tienes constancia de que, por ejemplo, en la Sabana Santa se ha realizado la prueba del carbono 14 para datar esa reliquia? ¿En esta reliquia, en esta copa, se ha utilizado también esa prueba, el carbono 14? El carbono 14 no, se hizo un examen arqueológico visual datando los elementos. ¿Sabes lo que pasa, Carmen? No, porque no hay elementos orgánicos. Efectivamente. ¿Sabes lo que pasa, Carmen? Que mucha gente confunde el relicario con la propia reliquia, que es lo que decía Iker antes, ¿no? Cuando uno va a la catedral y entra en esa capilla, descubre algo muy ornamental, ¿no? Muy bonito, y quizás la gran reliquia es solamente la copa, claro. Esa copa de Ágata Cornalina, ¿no? No nos imaginamos a Jesús en esa última cena con una cosa, con esos detalles, ¿no? Que evidentemente se han ido incorporando en el objeto que era sagrado. Hay más detalles importantes, sí, y te lo resumo que encontraremos en ese archivo del cual habláis. Y es que hay un investigador alemán que seguramente dé muchísimas pistas para seguir investigando sobre el Santo Grial valenciano. Y es que, según él, muchas de las leyendas artúricas y medievales, literatura caballeresca, están basadas en el Santo Grial valenciano. Por su paso, él hace una comparación entre los lugares en los que se describen en esas novelas caballerescas, sobre todo creo que es en la tradición francesa, y San Juan de la Peña, y diferentes jacas San Juan de la Peña y diferentes santuarios. Y hay una concordancia o una similitud entre los lugares que se ponen en esas novelas y los santuarios por los que ha pasado el Santo Grial valenciano. Es más, y hay un camino del Santo Grial para peregrinos pasando por todos esos lugares sagrados. Un objeto, evidentemente, causa de fe y que ha generado, como decíamos, muchas disputas. Hablaremos de él en profundidad, de lo que significa. La noticia estaba ahora en Valencia y estaba ahora con esos últimos informes que quizá, bueno, pues acotan más el terreno y lo ponen sobrecogedoramente, ¿no?, en esa época de Jesús de Nazaret. Francisco, muchísimas gracias. Seguimos de cerca el asunto. Tú estás ahí pendiente de todo lo que ocurra. Y desde luego merecerá la pena un programa. ¿Por qué tanta gente se mató y murió y persiguió el tesoro? Que muchos dicen que era la copa de la descendencia de Jesús. Bueno, mil cosas, hablaremos de ello, sobre el Santo Grial. Esta vez parece ser ubicado en Valencia. Francisco, compañero, un abrazo muy fuerte. Un abrazo para vosotros. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Si quieres viajar a lo desconocido, no dejes de leer El Archivo del Misterio de Iker Jiménez, Los Libros del Tercer Milenio. Colección El Archivo del Misterio de Iker Jiménez, publicado por Editorial Edad. Próximos títulos ya a la venta: La Sábana Santa de Carmen Porter, Casas Encantadas de Francisco Contreras, El Secreto de la Gran Pirámide de Manuel Delgado y Vampiros de Miguel Gómez Aracil. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. A punto de llegar a las 3:30, apasionante la historia, los informes, lo que está pasando. La Catedral de Valencia que abre sus puertas a una oficina de investigación. Realmente curioso, digno también de novela, ¿por qué no? Como son dignos de novela, aunque reales, algunas historias, o al menos navegan entre la realidad y la ficción, historias apasionantes que ocurrieron, por las que nos preguntáis, a milenio3@cadenaser.com, milenio3@cadenaser.com. Sabéis que tenemos nueva sección, que la hace nuestro compañero Carlos Barroso, que la hace intentando llevarnos con la magia en apenas 2 minutos a esos grandes clásicos, al archivo secreto. Escuchamos, porque habéis oído hablar alguno de, por lo menos lo habéis preguntado, ¿qué fue el experimento Filadelfia? El experimento Filadelfia fue un proyecto ultrasecreto puesto en marcha por científicos estadounidenses y alemanes contrarios a Hitler en 1943, en plena Segunda Guerra Mundial. La intención de los investigadores era someter al buque Eldridge a un experimento para hacerlo invisible y teletransportarlo de los muelles de Filadelfia a cualquier otro puerto sin que fuese detectado por los radares enemigos. Utilizando la teoría del campo unificado de Einstein, parece que los científicos lograron hacer desaparecer el buque y toda su tripulación. Pero cuando este volvió a aparecer, se demostraron las horribles consecuencias del experimento. Hay autores que sostienen que al pasar de un plano a otro, el Eldritch quedó mal armado, por lo que muchos de sus tripulantes aparecieron atrapados entre sus hierros. Otros quedaron desfigurados, algunos se volvieron locos, y unos pocos siguieron haciéndose invisibles de forma involuntaria en varias ocasiones. Hay quienes sostienen que los extraterrestres tuvieron algo que ver en todo esto, pero lo cierto es que el experimento Filadelfia sigue siendo uno de los grandes secretos de la inteligencia norteamericana, que quedó abandonado, se dice que por cuestiones económicas, y archivado para siempre como material ultrasecreto. Apasionantes en el archivo secreto. Estamos ya, Carmen, a 26 de mayo, el día después de las elecciones. Y aunque ha habido elecciones, que siga habiendo, todavía hay cosas por disputar, según parece, en este 26 de mayo, pasaron cosas a veces tan importantes o más que elecciones. Ocurrieron muchas cosas tal día como hoy. En 1135, Alfonso VII es coronado emperador en León, con gran solemnidad. 1831, es ejecutada en Granada María Pineda, por haber bordado una bandera para los liberales y negarse a denunciarlos. 1937, se inaugura en París la Exposición Universal con el lema Arte y Técnica en la Actualidad. Ya en 1956, Javier Torroella Bueno, oculista y cirujano, certifica después de largas pruebas y atentas investigaciones que en los ojos de la Virgen de Guadalupe se ven algunas figuras que corresponden a seres humanos. En 1979, el capitán de la Fuerza Aérea de Chile, Danilo Catalán Farías, instructor del área F-5E de la base Cerro Moreno de Antofagasta, afirma haber avistado un gigantesco objeto volador no identificado. 1998, culmina con éxito en Chile la puesta en funcionamiento del nuevo telescopio europeo del Observatorio Europeo Austral, y ya en el 2002, una nave de la NASA detecta indicios de la existencia de agua helada en Marte. Pasaron muchas cosas, pero seguramente ninguna tan terrorífica como las que nos cuenta Katia Rocha. Esas leyendas urbanas que son parte de misterio, parte de realidad, una parte de recreación, y que nos llevan a diferentes puntos de España. Son historias que se cuentan de padres a hijos, historias que ya no sabemos qué margen tienen entre la realidad y lo que es la leyenda. Esto pasó en Montserrat, en lo más profundo de Cataluña, un lugar mágico y misterioso. Tiene que ver con algo que pone los pelos de punta. Escuchamos a Katia Rocha. El monasterio de Montserrat fue fundado en el siglo XI y la influencia de esta abadía se extendió rápidamente hasta Europa Central. Su misteriosa atracción incluso inspiró a Wagner para la creación de su Parsifal. En 1811 el monasterio fue casi destruido. Los más escépticos afirman que fue un incendio producido por el ejército francés. Pero los hechos no fueron así de simples. Cuenta la leyenda que en los jardines y bosques del monasterio se oían los rezos y cánticos susurrantes de los monjes, llenando de paz los alrededores. En el pueblo cercano vivía una joven triste y misteriosa, Liria, que a pesar de su juventud, vivía sola en una casa a medio camino entre el pueblo y el monasterio. Las gentes del pueblo afirmaban que era la hija del diablo, porque en ocasiones sufría ataques que sacudían todo su cuerpo, dejaba los ojos en blanco y echaba espuma por la boca. Siempre que ocurría una desgracia, ya fuera muerte, sequía, malas cosechas, cualquiera que fuese, Liria era asediada por sus vecinos, haciendo así que la joven viviera asustada y lejos del pueblo. El abad de Montserrat, habiendo escuchado la extraña historia, se acercó una tarde a casa de Liria y la convenció de que podía salvarse. Solo tenía que convivir por espacio de unos meses con ellos. Pasó el otoño y con la llegada del invierno, Lidia se había curado de su supuesta influencia satánica, gracias a los ungüentos, brebajes y cánticos de toda la comunidad benedictina. La corte demoníaca, enfurecida por la salvación de la joven, ascendió de los infiernos una noche y descargaron toda su ira echando llamas de fuego por la boca y los ojos, haciendo arder así al monasterio con los monjes y la joven dentro. Lidia se despertó bruscamente por el calor, la falta de oxígeno y el resplandor del fuego, y cuando salió de su habitación desesperada, tratando de huir, escuchó los cánticos celestiales más fuertes que nunca, sintiéndose atraída a seguir el sonido. En el patio vio a los monjes con las manos cogidas mirando al cielo invocando a los ángeles. El fuego estaba a su alrededor pero no le rozaba. El abad al verla le hizo una seña para que se sentara en el interior del círculo protegiéndola de las llamas. Lidia lo hizo y vio cómo a su alrededor celebraba una gran batalla entre ángeles y demonios. Estos últimos, al verse casi derrotados, lanzaron una gran piedra al centro del círculo, aplastando el frágil cuerpo de Lidia. La piedra, al caer sobre ella, rebotó rota en miles de pedazos, destruyendo así a los demonios y apagándose al instante las llamas. Los monjes, profundamente apenados por la muerte de la joven que en esta ocasión les había salvado a ellos, envolvieron su cuerpo machacado en una sábana blanca y la enterraron en el bosque, algo lejos del monasterio donde siempre había vivido, colocando simbólicamente trozos del gran peñasco y plantando 2 docenas de lirios alrededor. Hoy en día, en aquel lugar, los trozos sueltos de piedra son una roca enorme rodeada de lirios blancos. Los vecinos del monasterio la conocen como la peña de la protegida de los monjes que venció al diablo. Sea la época que sea, las flores permanecen intactas y cuando alguna desgracia sucede en el pueblo o en el monasterio, se dice que han visto cómo los lirios lloran. Y en las horas tempranas en las que los benedictinos comienzan sus plegarias, acompasadas por la melodía de los cánticos, muchos afirman que si acercas tu oído a la gran peña, puedes oírlos con la misma nitidez que si estuvieras en el interior del monasterio de Montserrat. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. Después de estas historias que nos llevan a lo más profundo del conocimiento, de la leyenda, del misterio, de lo que un día fue verdad y quizás se ha transformado en otras cosas, quién sabe, Katia Roche y sus leyendas urbanas, también rurales, por supuesto, que muy pronto creo yo que se van a convertir en un bonito libro, porque esto hay que guardarlo, hay que conservarlo. Pues después de eso, yo creo que es un buen momento para serenarnos, coger aire y abrir las puertas de nuestra biblioteca. La biblioteca de Milenio 3. Y como siempre, 2 indicaciones. Una incunable, es decir, que ya no se puede encontrar en ningún sitio, pero que merece la pena rastrear y comprar donde la veáis, porque son libros que fueron conocimiento a su manera, importantes, y uno que sí, que está en todas las librerías. Creo que va sobre brujas, Carmen, el que tú tienes, el libro nuevo. Efectivamente, Iker, se trata de las brujas en el mundo, creencias populares, ritos y simbología, los grandes procesos. Su autor, un antropólogo, Máximo Centini, y la editorial De Becci. Se trata de una obra muy documentada que nos da a conocer algunos de los capítulos más oscuros de nuestra historia, los orígenes y la difusión de la brujería, la caza de brujas, los procesos y los inquisidores que los llevaron a cabo. Como siempre, Iker, recojo unas palabras del autor que nos dice: prescindiendo de las leyendas y de las falsas reconstrucciones históricas, que a menudo esconden claras intenciones anticlericales, existen fuentes objetivas que nos proporcionan la imagen concreta de la caza de brujas. En ellas se centra este libro. Fentini se basa sobre todo en documentos sobre los procesos celebrados contra las brujas, en libros y en manuales usados por los inquisidores, en ensayos teológicos y jurídicos, e incluso en imágenes de la brujería realizadas por diversos artistas. Además, el libro está lleno de fotografías y grabados que nos muestran el origen de la caza de brujas, las torturas a las que fueron sometidas y algunos de los procesos más famosos, que a muchos de nuestros oyentes les sonarán, como el de Salem o los diablos de Loudun. Ni más ni menos. Épocas oscuras, grabados terribles, las brujas, Carmen, en el mundo, ¿no? Las brujas en el mundo, su autor Máximo Centini y la editorial De Becci. Pues yo tengo aquí un libro mucho más antiguo, más viejo, más pequeño en tamaño, también con muchas ilustraciones, y que hemos cogido con todo el cariño, porque destila ingenuidad, destila lo que era una época. Es de 1969, lo editó la editorial Glem en Argentina, y lo firmaban dos personas. Sobre todo una llamó mucho la atención que se arriesgase a esto. Uno era Alberto Giordano y la otra Eduardo Tucci. Eduardo Tucci era teniente coronel del ejército argentino. El título, imagínense la época, una especie de disco anaranjado y dos seres monstruosos, los platos voladores y sus tripulantes. Uno de los libros casi prohibidos en Argentina en aquella época. Ingenuidad digo porque era una época en que también se empezaba a escalar a nivel espacial. El hombre dejaba este mundo bidimensional y se lanzaba al espacio. Y entonces se empezaba a pensar en el asunto de los platos voladores, ni siquiera todavía ovnis. Evidentemente, platillo volante significaba, al menos para estas personas, extraterrestres directamente. Es, como digo, ingenuo, pero en el sentido de comprobar cómo han cambiado ya las hipótesis. Hoy se habla de fenómenos psicosociales, se habla de una realidad que no sabemos comprender, pero me gustaría coger el apéndice final. Hay un apéndice sobre instrumentos supuestamente fotográficos para capturar ovnis. Lo repito, lo firmaba el teniente coronel Eduardo Tucci del ejército argentino, y por ejemplo este coronel, con toda su, vamos a decir, tranquilidad, nos decía cómo comportarnos en caso de una aparición. Es muy curioso, por ejemplo, en la página 215 decía: aterrizaje. Se llama así al hecho de que el ovni se pose en tierra, posándose sobre tres patas, es curioso porque se pensaba que tenían tres patas o más de tres patas, o permanezca inmóvil y suspendido a corta distancia del suelo. Dice el general, el teniente coronel: manténgase sereno, ya que la experiencia recogida a través de un sinnúmero de casos similares en Argentina y en Sudamérica permite afirmar que es muy remota, si no del todo inexistente, la posibilidad de peligro. No se acerque demasiado al objeto, ni a pie ni en automóvil. Si siente cosquilleos o cualquier otra sensación de tipo eléctrico o magnético, aléjese. En caso de que el motor del vehículo en que viaja se detenga del todo o pierda revoluciones, deje accesorios para cargar la energía de la batería eléctrica. Y si usted experimenta alguna molestia personal, permanezca dentro, acelere y huye. Es muy curioso porque son, bueno, nos parecen condimentos o, bueno, cosas dignas de aquella época, una época de creencia absoluta en los seres del espacio. Luego, por supuesto, todo ha ido complicando. Un libro que demuestra lo que fue un trozo concreto de la historia, año 60, el mismo año 69 concretamente, en el que poníamos pie en la luna. Los platos voladores y sus tripulantes, teniente coronel Alberto Tucci y Alberto Giordano. Y hay personas, Carmen, que dicen que algunas de nuestras secciones hace tiempo que no entran, que están hartos, que cómo es posible que a Santiago Camacho, el rey de las conspiraciones, el de la tramoya de las cosas, hace tiempo que le tenemos ahí, dicen, un poco censurado, y cómo es posible que si vamos a quitar la sección, dicen. Nos han preguntado incluso si había una conspiración contra Santiago Camacho. Sería muy lógico conspirar contra el conspirador. Ni mucho menos. A Santiago Camacho le tenemos esta noche, como le tendremos en numerosas ocasiones, porque es una de las secciones estrellas, junto con la de Katia Rocha. Numerosos oyentes nos escriben pidiéndonos esas conspiraciones, y la de esta noche va a ser muy interesante, porque se trata, has hablado de ovnis hace un momento. Exacto. El caso Roswell y Kerr. Ni más ni menos. Visto con otros ojos, los de nuestro conspirador particular, los de Santiago Camacho. De julio de 1947, Roswell, Nuevo México. Un objeto de considerable tamaño se ha estrellado en un rancho cercano a la localidad. A pesar de la diligencia y secreto con que los militares de la base aérea próxima han procedido a la recogida de los restos, no se puede evitar que la noticia trascienda a la prensa y aparezca en diversos periódicos con el siguiente titular: la Fuerza Aérea recupera los restos de un platillo volante. Este fue el pistoletazo de salida para una compleja trama de mentiras, conspiraciones y encubrimientos en la que, entre otros gobiernos, se ha implicado especialmente el de Estados Unidos. Desde entonces, pilotos de combate, astronautas y otro personal gubernamental implicado en hechos de esta naturaleza se ha visto sistemáticamente acosado por sus superiores para que la verdad de sus experiencias jamás llegue a la opinión pública. Por su parte, los ufólogos no solamente han tenido que enfrentarse durante todos estos años con el obstinado silencio, cuando no las veladas amenazas, de las entidades oficiales. También han tenido que vérselas con reiterados esfuerzos por desinformar y crear confusión, mezclando mentira con verdad y llegando al extremo de tener en nómina a cierto número de investigadores ovni, cuya única misión habría sido confundir a sus colegas, alejarles de la verdad. A causa de la acción de estos agentes encubridores, decenas de casos interesantes y prometedores han sido contaminados con datos espúreos, con pruebas falsificadas, con interpretaciones premeditadamente torcidas. Incluso se ha llegado a orquestar sonoros fraudes para confundir aún más a la opinión pública y a los investigadores. Todo ello nos lleva a plantearnos la siguiente pregunta: ¿qué es lo que se está intentando ocultar con tanto esfuerzo? ¿Acaso realmente estamos siendo visitados por seres de otros planetas? ¿O se trata de algo peor? ¿De algo tan terrible que para ocultarlo se justifica la creación de una cortina de humo tan monumental como el fenómeno? La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. Enlacer. 3:48 de la madrugada. Es momento de noticias. Han pasado muchas cosas en el mundo. Hemos seleccionado tan solo unas pocas que tienen que ver, como siempre, con el misterio, con la arqueología, con la astronomía, con ese cajón desastre, esa amalgama que significa lo desconocido, que a veces es científico, por supuesto, y que tocamos siempre en Milenio 3 cuando llega la recta final del programa. Carmen, científicos chinos identifican el ADN, hoy hablábamos de ADN de Jesucristo en la primera emisión de Milenio 3 a las 4 de la tarde, pero lo captan en el cerebro de una mujer muerta hace 2000 años, ni más ni menos. Durante las excavaciones que se llevaron a cabo en la tumba Lao Shan, perteneciente a la dinastía Han, un trozo de lo que parecía ser barro se desprendió del cráneo de una mujer momificada. Investigaciones posteriores llevadas a cabo por el Centro de Estudios Arqueológicos de la Universidad de Jilin descubrieron que se trataba de un trozo de tejido cerebral de la momia, del cual se ha podido extraer una muestra de ADN. Según los paleontólogos, el análisis del ADN les permitirá trabajar en la línea consanguínea de la mujer momificada con los descendientes de la dinastía Han y les ayudará a conocer la evolución de las civilizaciones pasadas. Carmen, pues a mí esta noticia me parece una bomba, sinceramente. Me parece una bomba porque, bueno, tú en tu libro sobre la Sábana Santa, Fotografía de Jesucristo, recogías todo lo que está haciendo el Vaticano, el primer programa era sobre eso, y muchos dicen que, bueno, un ADN de 2000 años está roto, es casi imposible de sacar, es muy difícil, y nos encontramos precisamente hoy, también la casualidad es que a veces, con esta noticia. De dentro del cerebro, 2000 años, exactamente igual que Jesucristo, y se ha obtenido el ADN. Qué increíbles parámetros se abren a partir de ahora. Por lo menos vemos que hace 2000 años el ADN sigue ahí. Y puede haber otro tipo de vida, pero en un cráter y muy lejos de la Tierra, en un lugar llamado Russell, Carmen. El planeta rojo vuelve a ser noticia ante la posibilidad de que haya vida en su hemisferio sur, concretamente en el cráter Russell. Según los científicos, el agua podría estar presente en este sector del planeta en determinados momentos del año marciano. El experto del Centro Aeroespacial Alemán, Dennis Reis, ha asegurado que, dada la presencia de agua en ese lugar, creemos que es el mejor punto para excavar la superficie en busca de vida. Además, hay características extraordinarias extraordinarias en el cráter, similares a la Tierra. Y ya que hablamos de Marte, Iker, el pasado viernes, la NASA publicó la primera fotografía de la Tierra tomada desde Marte, gracias a la sonda Mars Global Surveyor. La imagen muestra, además de nuestro planeta, una amplia vista de Júpiter y de algunas de sus lunas. Curiosísimo, curiosísimo, noticias que, bueno, que se convierten en ciencia, porque de repente surgen, ocurren, se logran y ya son conocimiento. Sigue habiendo un montón de cosas al margen, esos misterios, eso paranormal que pueden decir algunos, que sigue estando ahí, ¿no?, en la frontera. Hablamos, yo recuerdo, en julio, y fuimos los únicos en hablar con los veterinarios oficiales del gobierno argentino. Estaban sufriendo una tremenda oleada de mutilaciones de ganado. Ya sabéis, un animal que no deja huellas, un animal que chupaba y evisceraba, que no era ningún perro, que se acusó a un ratón de matar a miles de vacas, de terneros, de ganado. Bueno, parece que las mutilaciones vuelven, Carmen. Hace pocos días volvían a encontrarse en Argentina dos novillos mutilados. Al primero de ellos hallado en el establecimiento El Martín. Le faltaba el pabellón auditivo, el oído interno completo, el ojo izquierdo y una parte de su piel de unos 30 centímetros de diámetro. También los expertos observaron que la ausencia de la vulva, de los bordes del ano, de la laringe, faringe y un segmento de la tráquea. El segundo animal apareció en la localidad de Santa Rosa y le faltaba la lengua, tenía cortes cauterizados y la ausencia del ojo izquierdo. Esto nos recuerda, Iker, los cortes cauterizados, aquellos animales que fueron encontrados, como bien decías, hace ya unos meses, que aquí lo estuvimos tratando y que incluso a los veterinarios que hablaron para los micrófonos de la cadena SER les callaron. Dijeron que se desdijeran de todo lo que habían dicho a nivel internacional, que tenían que emitir la noticia de que había sido un ratón hocicudo el que había hecho estas mutilaciones. Un ratón hocicudo que entonces, Carmen, o tenía un mechero en ese hocico, o era capaz de quemar mientras mordía. Yo recuerdo perfectamente, nos lo pregunta mucha gente, es en milenio3@cadenaser.com, es una pregunta recurrente, que a ver cuando tratamos un tema de mutilaciones de ganado en España, que no lo hemos hecho, de acuerdo. Recuerdo ahora también, porque es nuestra obligación y siempre es dar el mayor número de datos a la gente, que los tres casos más extraños de España, nos lo pregunta alguno de los mails, pues yo diría que serían los siguientes. Uno ocurrió, el primero, dicen que el primero, la primera vez, en el año 70, entre el 78 y 79, en una barriada marginal de Tenerife en la época, que era la zona de Taco. Ahí aparecieron perros guardianes, incluso mordidos, siempre en un solo colmillo. Se pensó en seres humanos con algún tipo de, bueno, de extraña conducta, ¿no?, sacar sangre a las personas. Pero cómo se quedó, Carmen, la gente, y eso yo lo he podido fotografiar llegando minutos después, cuando por ejemplo en Cerro de Tabladillo, Segovia, 350 ovejas, alguien había saltado un murete de piedra de 2 metros y medio sin dejar huellas y había matado a todas en apenas 2 minutos, y todas con un punzón en el cuello. Impresionante. Lo mismo ocurrió en Navarra, en la zona de Lerín, gentes con escopeta en ristre, miedo en las calles. Yo me acuerdo, por ejemplo, en Sepúlveda, Segovia, muy cerquita a Valle Tabladillo, Carmen, entrevistas que tuve que hacer, estaba de reportero de un programa de sucesos en aquella época, y la gente decía que no llevaba a sus niños al colegio, que no salían a la carretera. Era el miedo medieval, el miedo al lobo gigantesco. Al final, como siempre, nunca se supo. Y volvemos y cerramos con los ovnis en un lugar, bueno, tan aparentemente poco dado de este tipo de noticias, como es Azerbaiyán. Un ovni en Azerbaiyán. Cientos de personas pudieron observar el pasado miércoles cómo un objeto volante no identificado se mantenía en los cielos de Bakú, la capital de Azerbaiyán. Según los testigos, se trataba de una luz muy brillante que comenzó a moverse hasta desaparecer en dirección al mar Caspio. Y una última noticia, Iker, que me ha parecido muy curiosa y que nos ha llegado hace escasos momentos a los teletipos. Los budistas son más felices. ¿Por qué? Los investigadores del Centro Médico de la Universidad de California han encontrado que el budismo puede domesticar la amígdala, un área del cerebro donde se almacena el recuerdo del miedo en la memoria. Encontraron que los budistas que meditan regularmente eran menos propensos a sentirse impactados, frustrados, sorprendidos o molestos comparados con otras personas. Bueno, será cuestión de hacerse budista. Milenio 3. Periodismo de lo desconocido en la SER. Y enfilamos la zona final del programa, un programa hoy pues importante, realmente, bueno, concentrado, porque así lo exige la actualidad, como ha sido la primera edición. Llevamos muchísimas horas ya en este bendito lugar, en la cadena SER, en el Estudio 1, orgullosos de transmitiros pues esas otras historias, y que además yo creo que en días como hoy, pues están bien, ¿no? A pesar de que hoy casi todo es política, y también deporte, la Liga ha tenido todo tipo de emociones, pues también siempre es bueno abrir la ventana de lo imposible, de lo desconocido. Y por supuesto, sabéis que durante toda la semana, en ese milenio3@cadenaser.com, Carmen Porter, Katia Rocha, recogen información, y ahora, pues bueno, vamos a intentar resolver en lo que podamos vuestras dudas. Carmen, vamos a repasar los mails que tenemos. Empezamos por Eduardo González Rodríguez, que nos dice: quiero felicitaros a todos, absolutamente a todos, Iker, Carmen, Katia, Carlos y todos vuestros corresponsales y técnicos, y daros las gracias por hacer programas como Milenio 3, de periodismo, de investigación y de misterio. Yo era fiel seguidor del programa que dirigía Antonio José Alés en la SER hace muchos años. No me enrollo más, solo sugeriros un tema: Charles Manson. ¿Fue posible que la música de los Beatles pudiera llegar a inducir a los miembros de la familia a cometer aquellos terribles asesinatos? Vaya preguntas, habrá que preguntárselo, habrá que repreguntárselo, hablando un poco en internauta, o reenviárselo a Santiago Camacho, que sabe mucho, que nos habló de las extrañas muertes de algunas figuras del rock, y también Antonio Luis Moyano, que está preparándose unos trabajos muy interesantes sobre el rock maldito, llaman, ¿no? Esa música, mucho de leyenda, no sé si mucho de verdad, esos mensajes al revés, esa influencia subliminal, dicen en algunas mentes, y entre ellas, por supuesto, Charles Manson, aquella matanza de la mujer de Roman Polanski, Sharon Tate, aquella familia Manson terrible. Y es increíble, Carmen, cómo un asesino de esas características, aún hoy, a la cárcel, le llegan cada semana miles de cartas de admiradores. Rubén Ferrer Repullés nos dice: hoy un día que decíais que hablaríais de un exorcismo que se hizo en La Balma, una ermita situada en el norte de la provincia de Castellón. Bien, también dijisteis que conocíais la zona porque habíais estado por allí. Yo soy de esa comarca y no supiera que hubiera casos extraños por esas tierras. Ajá, nos llega el mail ahora mismo. Bueno, pues sí, sí que lo hay. Hay que dedicar un programa. La Balma, una historia negra de antes de la Guerra Civil, brujería. Yo creo que más locura que exorcismos, pero sí personas que se hacían pasar por exorcistas, cuadros de histeria colectiva, todo ello en un barranco impresionante, la España más profunda. Os prometemos ese programa sobre La Balma. Ya sabéis, lo repito siempre, que este programa lo hacemos para vosotros. Ese es el momento. Vía mail, vía milenio3@cadenaser.com, preguntarnos y sugerirnos. La Balma, lo haremos, desde luego. Ángel Vera del Campo: yo con este mail me siento un poco mal porque no le dejamos dormir. Es un chaval de 13 años. Todos los domingos dice que no duda en ponerse el despertador para oír el programa por la noche y piensa en llamaros. Lo que pasa que estoy cogido con la sábana y digo textualmente cagado de miedo y sin hacer ruido. Me gustaría que me dierais alguna web que cuente historias sobre ovnis o algún libro. Bueno, libros muchísimos. Vamos a recomendar uno: Misterios de la Iglesia, de Carmen Porter. Claro que sí. O, por ejemplo, Casas Encantadas, de Francisco Contreras. Pero, Iker, sobre ovnis, que sobre lo que nos preguntaba, tenemos Encuentros, la historia de los ovnis en España. Ya, pero decía de ovnis el libro. Ah, de el libro. Ovnis. Bueno, pues perfecto. Hay un amplio abanico. Y, como siempre, esa página amiga, www.ikerjiménez.com, siempre lo recordamos al final, www.ikerjiménez.com, donde tenéis todo tipo de historias, documentos, reportajes y todos los programas de Milenio 3. Dar las gracias a Fabián Rivas, que nos ha enviado una foto que analizaremos, la mandaremos a nuestros expertos fotográficos, porque se ve un objeto volante no identificado. Esta foto fue sacada el 24 de mayo. Parece un fenómeno así como natural, Carmen. Hace dos días, prácticamente, en la Sierra de Barbanza, en A Coruña, y nos dice si conocemos algún caso de avistamiento por la zona. Sí, hay muchos, muy actuales quizá no, pero lo interesante es que, aunque sea un fenómeno natural, casi siempre suelen ser fenómenos naturales, pues la rapidez, ¿no?, de los amigos de Milenio 3. Un último mail, Carmen. Pues vamos ahora con Ana Pérez, que nos hace una consulta. Dice que ha estado oyendo nuestro programa cada domingo y que no sabe que habíamos cambiado la hora. Volvemos a repetir las horas. Perfecto. De 4 a 4 y media de la tarde todos los domingos, y como siempre la cita de madrugada, de 3 a 4 bueno, de la madrugada. Pues esto ha sido todo. Carmen Porter, Carlos Barroso, Katia Rocha, este que os habla, vuestro amigo Iker Jiménez, y a los mandos técnicos, magnífico trabajo, nuestro compañero Juanma Frasquet. Ya sabéis, lo hemos dicho, estaremos en la Feria del Libro dentro de 2 semanas, 7 y 8, 14 y 15, creo. Ahora os dejamos, creo, con mucha agitación, con nervios, con todo tipo de noticias, a los servicios de la SER. Un abrazo.